solución. La que conozco no me sirve más, porque toditas terminan igual, igual a lo que querían terminar. Pisando la cabeza de los enemigos, bota de mi hijo el pargata de campesino. Pisando la cabeza de los enemigos, aunque no te guste nada, acuérdate lo que digo. Lo único que pido a la revolución, que tenga ojo para los demás, que no dispare esto por disparar. Que el fuego es muy difícil de apagar cuando las balas empiezan a chiflar. Ya no se saben a quién va a matar, si sos de aquí o sos de lo de allá. No sé cómo no quiero terminar. Revolucionario, queremos cosas buenas. Llevamos a la gente guardadita aquí en la arena. Aquí hace falta cambio, no seamos inocentes. Estas manos son el puente que alivia toda la pena. Lo único que quiero es la revolución, porque la cosa no da para más. Es fácil prometer que todo va a mejorar, cuando quien pasa hambre son los hijos de los otros. Nos tratan como mula, pero aquí somos bien potros. Que pido a la revolución es que no me convierta en criminal, que no me llene de un odio animal, porque eso ya lo hizo el golpe militar. Pisando la cabeza de los enemigos, con botas de milico el pargata de campesino. Pisando la cabeza de los enemigos, aunque no te guste nada, acuérdate de lo que digo. Los revolucionarios queremos cosas buenas, llevamos a la gente guardadita en la vena. Aquí hace falta cambio, no seamos inocentes. En tu mano está el puente que alivia toda la pena. Gente común, lo de los ojos limpios, lo que sueñan, lo que tienen, lo que no tienen, lo que saben, lo que no saben, lo que resisten, lo que ni se dan cuenta. Punto. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Que la voluntad del cielo

felicidad para todos. Unidad 5. Procesos de influencia social. Desarrollo de contenidos, profesora Lorelei Pelayo. Mediación pedagógica, Liliana Castillo. ¿Cuál es el lugar que tienen los procesos de influencia social? Unidad 5. Fenómenos psicosociales. Ancié, Didier y Jacques Yves, dinámica de los grupos pequeños. Capítulo 1. Levin y Pavelchuk, conformidad y obediencia en psicología social. Barcelona, PAI 2, edición 1988. Escaglia, Héctor y Raúl García, psicología, fenómenos sociales. Buenos Aires, Eudeva, año 2000. Los conceptos que va desarrollando a lo largo de sus estudios y la psicología social está compuesto por muchos conceptos, pero todos estos conceptos podemos ubicar que tienen un elemento común entre ellos, que son los que vamos a desarrollar. Este elemento en común son los procesos de influencia que ejercen unos sujetos sobre los otros. Decimos que la sociedad está regulada por normas que los sujetos deben respetar, y las relaciones interhumanas entonces se desarrollan sobre la base de un funcionamiento acordado, consensuado. Y digamos que una de las formas más importantes de alcanzar ese consenso en la sociedad es a través de lo que se denomina procesos de influencia social, ¿sí? Digamos que nosotros tenemos la ilusión de ser autónomos en nuestros pensamientos, en nuestras decisiones. Pero lo que la psicología social vino a demostrar en el siglo XX es que estos juicios que nosotros nos formamos, las opiniones, las elecciones que tenemos, están en realidad influenciadas por las relaciones que mantenemos con las otras personas. Entonces, la inserción misma del individuo en lo social, lo que se denomina proceso de socialización, que es esto de incorporarse a la sociedad y a la cultura activamente, internalizando todas sus producciones y recursos, ese mismo proceso de socialización ya implica y muestra la presencia constante de los procesos de influencia. Digamos, entonces, que la socialización está encuadrada o sostenida a partir de los procesos de mutua influencia entre las personas. Concretamente, ¿qué son estas influencias que se dan entre las personas? ¿Sí? Lo que se llama influencia social. Son sistemas de representaciones que hacen que las personas puedan modificar sus conductas o adquirir determinados pensamientos, juicios o prejuicios en función de los grupos a los que pertenecen, a las relaciones que mantienen con las otras personas. Y no se dan solamente en los vínculos que se mantienen cara a cara. Estos procesos de influencia se dan en función de los grupos también de referencia, ¿sí? De la moda, de las instituciones, de las ideologías que sostienen la cultura en la que está inserta cada individuo. Estos procesos de influencia social, en principio podemos nombrar tres, que fueron estudiados sistemáticamente por distintos autores. Uno lo llamamos facilitación social, otro conformidad, y un tercer proceso es el de la obediencia. En Radio 90.5, Radio Universidad. Para pensar, para pensar, para pensar. El grupo puede influir en la forma en que percibimos a los otros, en cómo opinamos de tal sistema ideológico. También determinadas características físicas o formas de vestir o el largo del cabello hacen que se asocie a un grupo con tal o cual ideología, incluso aunque constatemos diariamente contradicciones. Para pensar, para pensar, a pensar. Tipos de influencias. ¿Cómo se pueden explicar las características de las diversas formas de influencia social? Habíamos nombrado entonces tres tipos de influencias sociales, ¿sí? La facilitación, la conformidad y la obediencia. Vamos a ver entonces ahora las características de cada una, cómo los autores fueron trabajándolas. Por ejemplo, el concepto de facilitación social se lo define como el efecto que produce la presencia de otros individuos en la ejecución de una tarea. Es decir, una persona que está ejecutando alguna actividad, cómo es su desempeño en función de si hay presente otras personas o si está solo. Generalmente la presencia de otros sujetos, en la ejecución de una tarea por parte de un sujeto, genera un efecto facilitador, se lo denomina. ¿Por qué? Bueno, es en la medida en que la ejecución de esta persona mejora por la presencia de estos sujetos que actúan como motivadores. Es decir, para el sujeto tiene un efecto facilitador la presencia de los otros sujetos. Esto hay que hacer una salvedad que efectúan los autores que estudian sistemáticamente este tipo de procesos, y es que esta tarea que ejecuta el sujeto para que la presencia de los otros individuos tenga un efecto facilitador tiene que ser una tarea ya dominada por la persona. Ahora, si está en un proceso de aprendizaje de esa tarea, bueno, lo más probable es que en realidad la presencia de otros sujetos condicione de un modo negativamente la performance, o sea que sea menor el desempeño de la persona por la presencia de los otros sujetos. Los estudios relativos a este tipo de proceso los realizó Alport a comienzos del siglo XX. Veamos ahora un poquito respecto de la conformidad. ¿Qué sucede en este proceso? Bueno, aquí lo que vamos a destacar es que la conformidad se da cuando hay más de un individuo que ejerce influencia sobre un sujeto. Este sujeto sí que recibe esta presión del grupo, presión de los otros sujetos, una presión implícita, sigue una pauta de comportamiento, de actitudes, en función de las pautas de ese grupo. ¿Sí? Habría acá una norma impuesta al sujeto por una presión del grupo. Bueno, Sheriff fue el primero en estudiar sistemáticamente estos procesos y él llega a la conclusión de que las normas adquiridas en grupo predominan a las individuales. Después hay otro autor que continúa estos estudios, que es Ash, y entonces en función de toda esta conceptualización acerca de cómo un individuo al entrar en un grupo puede modificar sus pensamientos y sus decisiones acomodándose a la norma que predomina en el grupo. Pero después hubieron otros autores, por ejemplo Hollander, que dentro de los procesos de conformidad hizo una distinción. ¿Sí? Una cosa es lo que él denomina conformidad por congruencia y otra cosa por movimiento. La primera, por congruencia, sería cuando las personas no tienen o no visualizan una alternativa distinta a la que se les hace presente en la sociedad. ¿Sí? Por ejemplo, la alimentación. La persona ingresa a una cultura donde predomina determinada alimentación y la toma como algo natural y aceptable. En cambio, la conformidad de movimiento en realidad trata y describe cuando la persona que ya tenía una posición tomada respecto de algo modifica su opinión, ¿sí?, a partir del ingreso a un grupo para estar en concordancia con ese grupo, para no ser diferente al grupo, no diferenciarse. Tenemos a otro autor como Moscovici que diferencia la conformidad externa de la conformidad interna. Bueno, son todos distintos nombres que le van dando los autores a medida que van haciendo estudios respecto de cómo son estos movimientos en las actitudes y opiniones de la gente en función de su participación en los distintos grupos, como decíamos antes, de pertenencia o de referencia. Tenemos un tercer proceso de influencia social que se ha estudiado en la psicología social, que es la obediencia. Si en la obediencia, a diferencia de la conformidad, encontramos que un individuo es el que ejerce la presión sobre un grupo, o sea que sería la contrapartida de la conformidad en la que hablábamos, que había un grupo al cual una persona se adapta, se acomoda por la presión del grupo. Aquí es un sujeto que por la autoridad o la jerarquía que posee tiene la capacidad de imponer a un grupo determinada norma, actitud o actividad. En Radio 90.5, Radio Universidad. Thank you. Los profesores tutores te ayudan a resolver dudas o problemas, pero no dictan clases tradicionales. Te recordamos que en nuestro sitio podrás ubicar orientaciones para estudiar bajo esta modalidad, sugerencias para manejar el programa, la bibliografía y también los materiales didácticos, propuestas de actividades, materiales complementarios y estrategias de aprendizaje, orientaciones para las clases tutoriales, fechas, lugares de encuentro y también el calendario de inscripción y evaluación. www.uva.ar/uva21. El programa de la materia y las guías de estudio orientan sobre cuáles son los textos obligatorios que hay que ir estudiando y qué ejercicios realizar. Cuando tengas dudas acerca de lo que estás estudiando, no dejes de consultar a los tutores de la materia. Además de las tutorías presenciales, contás con tutorías online, direcciones de correo electrónico para consultas puntuales. Si no, personalmente, te dirigís a José Evaristo Uriburu 950, Ciudad de Buenos Aires. Te recordamos nuestra página www.uva.ar/uva21. Nuestro teléfono 4508-3638, donde podrás informarte de lunes a viernes de 9:30 a 19. La sede central está en José Evaristo Uriburu, 950, planta baja, Ciudad de Buenos Aires. Síntesis de contenidos. Procesos de influencia social. Límites. ¿Qué diferencias se pueden establecer entre los procesos de obediencia debida y conformidad? Unidad 5. Fenómenos psicosociales. La emergencia de la dimensión intersubjetiva en psicología, función del lazo social en la constitución del sujeto, procesos de interacción grupal, tipos de agrupamientos, configuración de roles, tipos de liderazgo, procesos de influencia, facilitación, conformismo, obediencia, procesos de comunicación humana, los fenómenos institucionales y de masas, desde una perspectiva psicológica. Los procesos de influencia social que venimos viendo encuentran los autores en sus estudios que tienen ciertos límites. No se dan en todas las personas por igual ni en todas las situaciones por igual. Es decir, influye también la personalidad de los sujetos, ¿sí? Se han hecho estudios para ver qué tipo de personalidades son las más permeables a los tipos de influencia social. No se llegó aún a alguna conclusión contundente respecto de por qué hay personas más influenciables que otras. Otro de los límites, aparte de la personalidad de los sujetos a estos procesos de influencia, están dados, por ejemplo, en función de si la norma que hay que acatar o la norma grupal a la que el sujeto se conforma son de tipo aberrantes o no aberrantes, o si son muy discordantes de la realidad o no. Entonces ahí los sujetos, cuanto más la norma aberrante es o más alejada de la realidad está, los sujetos tienden a resistirse más en la conformidad o en la obediencia, o aparecen cuestionamientos, resistencias o no acatamientos. Pero lo que sí se puede decir a partir de todos esos estudios y lo que elaboran en cuanto a teoría estos autores que nombramos, es que en términos generales el grupo, ¿sí?, influye en la forma en que percibimos a los otros, en cómo opinamos y en las conductas que llevamos adelante. Cabría en esta síntesis entonces aclarar un poquito más la diferencia que encontramos en los procesos de influencia de la obediencia y de la conformidad. ¿Sí? Podríamos nombrar en principio cuatro características que los diferencian. Están dadas por la jerarquía. En la conformidad, el proceso de influencia se da entre sujetos de un mismo nivel. ¿Sí? El sujeto que entra al grupo es un par del resto. En cambio, en la obediencia siempre hay un nivel mayor jerárquico, que es el que impone o emite la orden. Una segunda característica que los diferencia es la imitación. En la conformidad es central este concepto, porque este sujeto que se conforma, que adopta la norma grupal o que cambia sus opiniones en función del grupo, la imitación es parte de esta estructura de la conformidad. El sujeto está imitando al grupo. En cambio, en la obediencia no sería un concepto que estructure el proceso. No hay imitación. Hay, en todo caso, acatamiento. El tercer punto en que las podemos diferenciar es el nivel de explicitud de las normas que se están imponiendo o adoptando. En el caso de la conformidad, la norma que circula, la norma o el código al cual el sujeto se conforma o se acomoda, en realidad es implícita, ¿sí? Los sujetos producen este movimiento en forma inconsciente incluso. En cambio, en la obediencia, las órdenes son explícitas. Sí, hay códigos escritos, hay leyes, hay una orden vehiculizada por el lenguaje oral al que el sujeto tiene que acomodarse. El último punto, cuarto, sería la voluntad. En la conformidad, cuando este sujeto está conociendo al grupo y acomodándose a sus normas, en realidad, él está interpretando su acción como algo voluntario. Decíamos anteriormente que es un proceso inconsciente. Más bien, cree que voluntariamente está de acuerdo con la norma del grupo y por eso la acepta. Y no es consciente de que está a lo mejor cambiando su norma o su conducta para poder ser aceptado por el grupo. En cambio, en la obediencia, generalmente lo que caracteriza a los sujetos que están obedeciendo una norma es que lo tienen que hacer más allá de su voluntad, ¿sí? Porque es la jerarquía y porque están aceptando un código normativo por el cual hay que aceptar la orden del superior. Hasta aquí hemos llegado con el desarrollo de los procesos de influencia social que estudia la psicología social como uno de sus pilares y que nos permitió pensar cómo se da la intersubjetividad humana, ¿sí?, en relación a la participación en determinados grupos y en la cultura misma y cómo el sujeto se va socializando a partir de estos procesos que influencian su pensamiento y su accionar. En Radio 90.5, Radio Universidad. Para pensar, a para pensar, a pensar. Obediencia de vida. Se fijan límites. ...8 de junio de 1987... el Senado y la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, sancionan con fuerza de ley. Artículo primero. Se presume sin admitir prueba en contrario que quienes a la fecha de comisión del hecho revistaban como oficiales jefes, oficiales subalternos, suboficiales y personal de tropa de las Fuerzas Armadas, de seguridad, policiales y penitenciarias, no son punibles por los delitos a que se refiere el artículo 10.1 de la ley número 23.049, por haber obrado en virtud de obediencia debida. La misma presunción será aplicada a los oficiales superiores que no hubieran revistado como comandante en jefe, jefe de zona, jefe de subzona o jefe de fuerza de seguridad policial o penitenciaria, si no se resuelve judicialmente antes de los 30 días de promulgación de esta ley, que tuvieron capacidad decisoria o participaron en la elaboración de las órdenes. En tales casos se considerará de pleno derecho que las personas mencionadas obraron en estado de coerción, bajo subordinación a la autoridad superior y en cumplimiento de órdenes, sin facultad o posibilidad de inspección, oposición o resistencia a ellas en cuanto a su oportunidad y legitimidad. Artículo segundo. La presunción establecida en el artículo anterior no será aplicable respecto de los delitos de violación, sustracción y ocultación de menores o sustitución de su estado civil y apropiación extensiva de inmuebles, dada en la sala de sesiones del Congreso Argentino, en Buenos Aires, a los 4 días del mes de junio de 1987. Decreto número 882. Por tanto, téngase por ley de la Nación número 23.521. Cúmplase, comuníquese, publíquese, dese a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese. Alfonsín, José Horacio Jaunarena, Julio Rajnel. Para pensar, para pensar, a pensar. Uva 21. Uva 21. Uva 21. Esta fue una producción de la Subsecretaría de Medios de la Universidad de Buenos Aires y del Departamento de Medios de Uva 21. En la operación técnica, Mónica Torreto. Desarrollo de contenidos, la profesora Lorelei Pelayo. Mediación pedagógica, Liliana Castillo. Producción, Fabián Mazzoni, Francisco Levaggi. Locución, Norma Salas.